desde Buenos Aires, para todo el mundo, Radio Palermo. Generación Gaga en vivo. No, me parece que salió un poco rápido, a ver. Generación Gaga en vivo. Viernes 6 de octubre, Generación Gaga te presenta a Rosal. Sí, ya sé que soy un bombón, pero bueno, seguimos con la presentación. Quiero besarte, si es de verdad, estar allí. Generación Gaga en vivo. Y como siempre, Franco Rosso, Germán Alfaro, Teto Medina, Pablo Roquero, Batalla de Hip Hop, actores invitados, el traductor de Kid, el auto fantástico y premios increíbles. Viernes 6 de octubre, 23 horas, Ramiñani 1732. ¡Eh, guachí! ¡Generación Gaga en vivo! ...4899-1623... las líneas están que arden, la gente está viniendo, la fiesta se está armando. ¿Y por qué hablo así? Porque va a haber algo ahora, dentro de un rato. Generación Gaga, @radiopalermo.com.ar para contestar qué cosa te gustaría que fuera el paraíso. ¿Cómo te gustaría? Claro, por ejemplo, Leandro de Caballito, para mí el paraíso tendría que ser un crucero que te lleva a recorrer el mundo. Pero hermano, eso no es eterno, en algún momento se termina. Pero bueno. Joaquín de Recoleta, el paraíso para mí tendría que ser un lugar lleno de rastas y facilito. No hago apología a la droga, pero sería re groso. Jerónimo de Palermo, el paraíso tendría que ser un lugar lleno de mujeres y sin niños. Bueno, bien, te puedes hacer una vasectomía y tenés el paraíso en la tierra, negro. Y por último, por ahora, Laura de Flores, el paraíso debería ser un lugar donde estemos todos desnudos como Adán y Eva, pero sin que exista el árbol de manzanas. Yo realmente estoy preocupado por la cantidad de sapos que tengo a mi espalda. Me dan un poquito de miedito, pero bueno. Si no existe el árbol de manzanas, ¿qué mierda comemos? No puedo hablar. Traidores. Bueno. Me están matando. Bueno, basta, hijo. ¿Cómo te gustaría que fuera el paraíso? Llamado, venite a Ramiñani 1732, como escuchaste en el separador. Hay fiesta, querido, hay banda, hay hip hop, hay gente, hay minitas. Poca Rosal, los reidores entendieron Rosedal. Pero no, muchachos, no. Que era una banda de travestis. No, es Rosal. Rosal, como bien dijimos al principio del programa, banda apadrinada y que Pop Art está dando, pero ¿sabes cómo? No, vamos, no, vamos con Rosal. Rosal sube como. ¿Cómo? No, decir Teo sí, de Sí, no, es muy conocido. No. A ver, ¿cómo que puede subir? No sé. Bueno, sube la marea. La marea. Sube el sucundún. Sube los separadores. No, lo veo de él, digo. La mancha que no falta, es causa de complota, es causa de la lata, a paso el directo. Generación Gaga. Entre la inconsciencia y la supervivencia. Yaba, los tenemos aquí y acá tenemos con el arbitraje. ¿Por qué no sabes el alemán? No, ¿dónde? Y ahí parecía el alemán. Nos está el escribano Sebastián Esta. Let's get it to Rainbow. Que ahora voy a hacer de árbitro, además de cine, en el bloque del hip hop. La batalla de hip hop. ¿No te cansás de estar siempre en el límite? No, a mí me gusta robar aire. Sí, a vos te gusta robar. Vos punto, sos de Libra, ¿no? Aire también. Vos debes ser de Libra, ¿no? No, de cáncer, soy un cáncer para la gente. Sos un molesto. Sebastián Esta, escuchame. Seba Esta, para vos, ya sí, sabés. Sí, somos amigos, no somos amigos. No, bien, viste que tenemos reidores. ¿Y les pagan esto o son como lo que te dice que no les pagan? Pancho, bueno. No, Pancho y la Pretty Limón. Pancho congelado. Pancho y Pretty Limón tenemos para los pibes. Naranjú. Sí, congelado también. Bueno, ¿cuál es la función suya en este mundial que se va a realizar en los estudios de Generación Gaga? Mi función directamente es muy fácil, que es presentar a los dos contendientes de cada batalla. Upa. Nada más. Lo presento y ellos hacen lo suyo. ¿Y quién? ¿Cómo sabemos quién gana, quién pierde? Lo decido yo arbitrariamente. Hay que decir que los contendientes que se van a disputar esta batalla de hip hop pertenecen al mejor grupo de este género argentino. Estamos hablando de Doble Impacto, que se va a presentar el viernes 13 de octubre desde las 24 horas en el teatro. Un evento de hip hop que se las trae de ¿El viernes que viene? El viernes que viene. quilombo. Y sí, hay que estar ahí. Yo voy a estar. Yo voy a estar. Obvio. ¿Pero para qué es? ¿Jueves a la noche comienzo el viernes o el viernes comienzo el sábado? No, viernes comienzo el sábado. ¿No, muchachos? Viernes comienzo el sábado. Comienzo el sábado. Ahí está. Sí, tardan en contestar. Tardan en contestar. Pero porque se están preparando. Están viendo qué rimas van a usar para dejar chiquitito al contrincante, al otro equipo. ¿Cómo se van a dividir los equipos? Por un lado, ¿a quién tenemos? Por un lado tenemos a Mac Edison del Líbano, el de la primera batalla. MC. Ya te digo, el Líbano suma un punto menos por bardearme al aire. MC, ¿qué para? MC. Al árbitro le quieren explicar cómo hablar. No, señor. MC quiere decir maestro de ceremonia. ¿Me equivoco, muchachos? Gracias. Entonces, ¿qué es? ¿Maestro de ceremonias Donald's? No. Le pueden pegar. Bueno, MC Edison. Que ya está perdiendo de entrada sin participar. Contra los Estados Unidos. Opa. MC Edison es del Líbano. Sí. Así que. ¿Y el de los Estados Unidos? Es de los Estados Unidos. What state? From Houston. Oh, Texas. What's up, man? Amigo de Bush. Amigo de George. No soy amigo de Bush. Ya está ganando el señor. Bueno, cuando usted decida, acá se arma Estados Unidos contra el Líbano. Pero cuando usted decida. ¿Y arranca ahora el señor del Líbano o Estados Unidos? ¿Quién quiere primero? Yo, man. Va. ¿Quién arranca? Estados Unidos primero. Papel tijera ganó Estados Unidos. Vamos. Here. That microphone. Where's my snare? Yo, where the beat at? Hold on, my brother. wait a minute. Wait a second. Can you feel it? I can hear it. Rejoice. So when you ready for me to flow, ¿estás listo? Ready. I'm ready to flow. Yo, I rock the mic, I rock it right all night. Yeah. It's like a tide, I just arrived from the coast with the most, the host, the boast. I hear no music, but I'm flowing anyway, cause the rhythm is in my blood. It's all day, every day. What I say is through my mouth, and yeah, you know, from the USA, we flow with the insanity. Don't flow without me, you know, my brother from Libano, yeah. They want me to rap against them, but you know, when I flow with my heart, I like to say things that's like, poetry. I'm not poetry, but if you're looking at me, then you know you never see through me, because my words is like a mystery, so clear, you hear, damn, don't stare at my eyes, just be aware that I surprise with my words, and I never tell lies, the truth flows through my rap, because it's the way I talk to you, I'm getting into the kids here, yeah, into the weirds here, yeah, into the adults, the parents, you know, we gotta do something different before we flow. And my brother sincerely on in Africa. I'm not going home until I'm done with ya. The beat never stop, non-stop. Check it, yeah. Yeah. MC Los. Ahora yo lo quiero al Líbano cantando en árabe. Todos idiomas. Vamos a hacer explosión acá. Me enojé mucho, me enojé. Con lo que te dijo, vamos. Me enojé muchísimo. Yeah. 1, 2, 1, 2, beatbox in the house. Yeah, Radio Palermo City. Yo, representing the world. I never stop. I wanna come, I wanna show my flow. Whoa, I wanna explode like a grenade with MC Lowe's, my brotherhood. My brother's over here, I'm not gonna bother him because he's my bro. I'm not gonna come and tell him he's not a pro. Fuck that shit. This is the lyrical expression. I wanted to come around, tell the people this is the thing I wanted to show. Hey, I wanna come, fine ladies looking at me. The camera shooting, and that's the way I'm gonna do it. Maintenant, je veux te dire, c'est moi, c'est la chose en français. Je veux te dire pourquoi tu vas faire comme ça le freestyle en tous les langues. Acá yo hago con mi lírica, expresión de rap en todos los idiomas. No tengo dilema, problema. Yo, Radio Palermo, acá me enfermo, me enfrento. En esta situación no hay limitación. Doble impacto en la house, because I wanna rap like Mickey Mouse. Hey, I wanna come. باللغة العربية والله العظيم ما عنديش كحبة سعودية ديني كلها أنا بدي أحكي معك يا ديني كلها يا زبرة تونكابيلا. Muy bien, muy bien. Bueno, yo no quiero influir sobre el árbitro, sí. Pero te cantó en un montón de idiomas, negro. Sí. No influís para nada porque no te voy a escuchar a vos. Igual ese contenido, ¿qué se dijeron mutuamente? Te mate. Veo que están en gracioso. Ahora ustedes dos van a hacer lo mismo que hacen los señores, ¿eh? Ha ganado el señor del Líbano por muy poquito. Sí, sí. Igual yo te diría que... Recuperó terreno porque ya había arrancado mal, bardeando al árbitro al aire. Sí, pero te digo, mal. El muchacho de Estados Unidos es muy grandote. Sí, yo ahora... Muy grandote. Lo voy a llamar a Pablito de seguridad para que me acompañe hasta la puerta. Y vos sos muy chiquito y no tenés rodillas. Bueno, ahora el señor German va a hacer ruido de cuando se pone el boxer a la mañana en la casa. Y el señor Fran va a hacer ruido de Meli en el baño de la mañana en el primer pichín. Oh. ¡Qué pedazo de mijón! ¡Qué lindo es así! Bueno, vamos con la segunda batalla, no perdamos tiempo. El señor MC Murdoch, ¿está bien? ¡MC Murdoch! MC Murdoch, la Argentina, local, juega de local. Tiene más presión. ¿Contra quién juega Argentina? Contra el señor MC Mati, puede ser de Brasil. De Brasil y la remera dice New York. Así que el Mercosur ha llegado a Estados Unidos. Un pequeño impactito, ¿no? Ese, bueno, ese fue un super impacto, papá. Tenemos uno de los boxers, ¿nombre del pequeño impacto? Mi hija Samara se llama, Samara, Samara Tahir. Hola, Samara. Qué divino. Bueno, acá acompañándonos el señor Beatboxing de Street. Bienvenido. Aquí MC Junior, así que va a tirar el beatbox. Arranca el MC de Argentina. Arranca Argentina. Yo, para vos brasilero, Argentina pegándote en el culo. Guau, guau, yeah, ey, yo, sí, ajá. Entre las reglas que corto, siempre niño sé cómo me porto. Tú no solo fratelo de nuestro conforto por el orto. A mí no me importa tu mierda de izquierda de ida, aunque me cueste la vida. Un peso no es caída, querida. Crees que no sé dónde miras, que giras y giras, no interfieras, fíjate dónde meas. Tengo alguna carrera ganada, en alguna movida toía lo que los demás decían. Y a mí nadie me escribía. En mi otra vida quisiera ser un muro para joderte de puro guanaco. Soy, jaja, ja. Hoy voy lejos, donde estos pendejos no jueguen con los viejos artefactos para quitar luz. Eres tu puto cruz, de noche tu dos. Puse mi peso, no te cause complejo. Solo eres el humo que dejo cuando corro, corro. Ey, no me voy a, no me vas a marcar. Soy como el zorro, esto es lo que hago. Mira, nunca corro. Vas a tener en el freestyle que poner mucho talento. Entro aquí surcando como cuatro vientos. En argentino, castellano. Soy el fino vino argentino. Así, yo. Respondí, brasilero. Y ahora va, Mati de Brasil. Yo, en primer lugar, un saludo para mi mujer, que hoy me vino acompañando con mi futuro hijito que está por nacer. Yeah. A Indy. Bueno, yeah. A vos te responde a mi filho, filho da. A tua mãe. Ei, yo. Disse. Ainda andando na calçada no leste, se der que giro não tem venda. Não mexe assim qualquer parada. Passo a minha estrada sem cair. Mas se eu cair com o sumiço, é eu observa. Não me incomoda, não. Esse aqui sou eu. O HF levo tatuado nos quebro leco. Digo não tem preço. Estilo nível. Mas nas quebradas de repasse, não. Com fome, síndrome. Que foda em costume. Fudida gumi. Não que nos no laga lume. Malandragem tá na mina. Explode um cara. Mexe. Ninguém ganha batalha. Menal, sumi estrada a seguir. Cara, ser o prazer. Poder tem só pop no chão. Me querem morrer apertados no furcão afogado. Sai dos malos dos negros, esqueci dos pretos, fudido. Sai dos pretos escondido. Sai do século de crise, do fuzil na mão de dar mancada. Uma indigeto esquisito na poltrona, ralando cana de não fosse não. Acorda vacilão, arredonta na cabeça do que é da si. Herança recebe si, não se esquece. Gaga, geração gaga. Generación Gaga, Barrio Palermo en The House, baby. Impacto rompiendo fronteras. No me queda otra. Vamos rápido, no me queda otra que dar un empate entre Brasil y Argentina, porque estuvieron los dos muy bien. Los dos rápido y muy bien. Existe el empate. Vamos, existe el empate porque es como el pro de esto. Vamos con la última batalla que no hay tiempo. El señor MC Nino de Argentina. Se viene. Vamos, está con el. Vamos, MC Nino. Desconcentrado. Versus Santa María de Argentina. ¿Qué es eso? Espectacular, espectacular, ¿eh? Come on, baby. Arranca el señor Nino de Argentina. O primero las damas. Yeah. Más rápido. Acá empieza la improvisación, man. Presta atención, mira que el rango te provoco. Porque mis rimas vuelan y penetran poco a poco. Voy destrozando tu coraza con sabiduría. Va a demostrar, va a quedar demostrado que tu mundo es una porquería. Y para mi atención, a ver si la siguiente. No hay forma de escapar cuando mi daño es permanente. La gente es, entro acá de repente, pero no importa. Parando. Acá no sé cómo seguir, voy ensayando, voy ensilando, no importa. Acá improvisando, aquí me parece que voy ensilando hacia abajo, pero no importa, me importa un carajo. Acá con los muchachos de doble impacto, sí. I know your emotions, yeah, going on. Improvisación, todo el tiempo. Santa María, yeah, yeah. Improvisación in the house, yeah, yeah. Santa María, Santa María, Santa María, Santa María, Santa María, Santa María, Santa María, Santa María, Santa Otro empate por lejos. A pesar de que el señor Nino se quebró por un momento. No, pero Nino. Ay, yo también. Me parece que está cagado el referee. El referee está. Y son como seis, negro, que creen que loco acá. Y encima te manejo la puerta ahora. Realmente esto ha sido la batalla. Y cerramos la batalla con el ruido del señor Sherman, como hace Javier Landó cuando sube una escalera. Hoy el marcapasos. Y cae al piso. Bueno. Estoy para estar con ustedes, chicos. ¡Oh! Una batalla acá, por favor. Luz. Oh, sí, una batalla. No, no, la batalla se rellena, la arreglamos a las manos. Franco, vos usas suecos y no te gusta el alemán. Yo te digo nada más que no vengas más a cagar. Y ahora. Pon el ritmo. Pon el ritmo que contesta. Sherman, boludo, no solo barras tienes, también tienes el culo peludo. Yo creo que ganó Fran. Sí, yo también. Más me gusta la gente que putea. MC Fran. De ahora en más, vamos a ver los conductores de Radio Palermo MC. Vamos a agradecer a los chicos de Doble Impacto por haber venido y prestarse la fiesta de Gagá. Y tengo acá material en crudo que me pasó Santa María, para escuchar dentro de un ratito. Esto recién sacado del horno, me dice. Y te recuerdo, Pastenaca, que el viernes 13 de octubre, es decir, el viernes que viene, desde las 24 horas, tenés el festival de hip hop más importante que se ha desarrollado en este país. ¡Sí! Vamos hablando del ciclo de grupo hip hop en el teatro. Así que las entradas las podés sacar por Ticketek. Locura Solichi. Ahí está. Locura o si no, Solichi. Al 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 otra vez estoy operando, papá. Para que me llamaron para operar. Llámela un poquito, Murdo. ¿Qué vamos a tener ahí? ¿DJs residentes? Claro, todos los DJs más importantes y de mayor trascendencia de la cultura nacional. Todos los bailarines. Mucho invitado. Estamos en Español, hasta la Plebe, WHT. Fíjate, la Plebe de Rosario y después tenés Córdoba. Son las ciudades que más están pegando. Bueno, en el Córdoba. Claro, el DJ representando ahí la zona de Córdoba. Sí. Y bueno, la idea es la siguiente: tener los cuatro elementos de la cultura hip hop, que es el baile, el graffiti, el DJ y el MC. Todo en el mismo todo lugar. Todo en el mismo lugar con los mejores exponentes de la nación. Chicos, muchas gracias por haber venido. Los saludamos hacia el aire. Gracias, muy bien, al musicalizador. Muy bien, ahí está, Murdoch, my friend. Marco, te salta bien. Thank you. ¿Viste? Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutsche Hohen Hundesturms, sollen in der Wolfenhagen, hier in allen, sollen hier sein, hier zu uns, da frisst es, als er frisst es. Otto, hable bien, que no lo entiendo. Me digas Otto, mi nombre no es Otto, mi nombre es Kurt. Eso de Otto es nombre de oso vestido con tutú andando en moto en círculo metálico y rompiéndose vértebras y clavículas. Ah, Otto, ¿qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? Justo a este evento tenía que venir usted, Otto. Es que a mí me dijeron que me iban a pagar por primera vez en esta generación, operación apenas, o algo gaga. Apenas podemos pagarle a los reidores con un pancho y un naranjú. ¿A estos hombres con guata hacia afuera les pagan? Sí, un pancho y un naranjú. Por Dios, este país no me gusta, me voy a ir. Voy a hablar con mi amigo Curti. No. Soy yo, Curti. ¡Oh, demonios! Sí, he arrancado de nuevo con mi doble personalidad. Escúcheme, ¿le gusta que tengamos reidores acá? A mí no me gusta nada, por eso soy alemán. ¡Los voy a matar! ¡Los voy a meter en un campo de concentración! No, y baje el brazo, por favor. No, deténgame el brazo porque no puedo más. Baje el brazo. Estoy harto del mundo. He venido acá por última vez a presentar invento. ¿Por qué no inventa un buscador de Julio López? Y su idea es buena, lo que me marca que argentino es ambicioso, quiere 200.000 marcos alemanes. ¿Equivalente en pesos? A 500.000 marcos alemanes. Ahí va. Va subiendo porque Solá está desesperado. Ajá. Y yo te diría que López está comiendo con pescados. Y no Murphy, López Murphy. Murphy. Oye, usted está muy rápido, se ve que ha tenido sexo hace poco. Porque no es muy común en su vida. ¡Coge! ¡Ah! ¡Pegué! ¡López Murphy! ¡Oh, por Dios! Vamos. Usted ¿qué? Les paga. ¿Qué ha traído? Usted les paga. Yo le quiero decir una cosa. Sí. Y yo le digo cositas que se mueven, comen, cagan, duermen, toman teta y después vomitan. ¿Usted de qué sabe que estoy hablando yo? De un viejo verde. ¡No! ¡Usted es un estúpido! Sí. ¡Estoy hablando de eso! ¡Muy bien! Bebé. ¡Muy bien! ¡De los bebés! Yo estaba hablando de tus amigos de soltería, de noche, de alcohol. Uh-huh. No. Son esos que andan dando vueltas por el piso, babeando, vomitando, echando flatos con líquido marrón que sale de culo. Se llama caca. Sí, en su país, en el mío, ¡merden! Mi país es merden. Y uno va caminando y pisa manito de bebé. Bebé llora, viene madre, pega nuca. Sí. ¿Por qué? Elga siempre me dice, cuidado con tus zapatones. Elga, ¿cuánto pesa su esposa? Elga, aproximadamente, como buena mujer alemana, unos 94 kilos. ¿Y mide? 94 centímetros. Un peso por kilo. Estatura y peso ideal. ¿De qué habla? De mi mujer hablo. Bueno, en realidad yo he venido aquí a presentar el lustrador para pendejos. ¿Cómo? Claro, usted a estos niños que andan por piso les pone un vestidito con pelucitas aquí abajo de brazos y rodillas. Y mientras gatean, cagan y mean, van limpiando sus propios excrementos. Le pone como una especie de patín. ¡Ah! Usted sabe de patines, ¿oh? Sí, debe obvio. Saber de todo. Sí, eso es lo que hago. De patones. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Debo volver al doque! ¡Esto es feo, horrible! ¡Asqueroso! ¡Dame beso para birra y bondi! ¿Un beso? ¡Peso! Ah, no. ¡Quiero un peso! ¿Cómo se llama moneda nacional aquí? ¿Peso? Peso. Entonces dame moneda para bondi. Debo volar a casa. No viene el idioma. Bueno, ¿qué más inventó? ¿Meto eso? ¡Eso solo le parece poco! Bueno. Niño que limpia piso después de cagar, mear y vomitar. ¿Pero cómo es el artefacto ese le pone? ¡Es un vestido! ¡Pero usted es estúpido! ¡Usa suecos en casa! ¡Uso suecos en casa! ¡Ah, por eso! ¡Es un flor de travesti! Sí. Usted debería ir a Rosedal. Ahí, bueno, le estaba explicando por qué tú se vas siempre a la mierda. ¡Por Dios, merde! Los voy a matar a todos acentos de concentración. Mis chistes no son graciosos. Mi plata no vale aquí. Gracioso, tus chistes tampoco. Tus inventos son peorros. Espero nunca más verte en la vida. Pero yo quiero que me sponsorice Ramicol. Y Pirolus. Y quiero que venga toda. Y quiero que venga.